Sección 5 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Por Juan Pérez Zúñiga. Cosas de niños. Nada tan agradable para mi vecino Don Severo y Pecacuana como transmitir conocimientos científicos a su hijo Ramón, niño más listo que una ardilla. Y cuidado, a falta de madre, por Mistela, institutriz de malas pulgas y buenas carnes, no obstante haber nacido en el riñón de Londres. Y nada tampoco más interesante para Ramoncito que las lecciones de astronomía que solía darle Don Severo todas las mañanas antes de almorzar, con gran satisfacción por parte del buen señor, que ya veía en el chico todo un flamarión con pantalón bombacho y cuello a la marinera. Días pasados entré en curiosidad de oír una de aquellas lecciones de astronomía, y como viven Don Severo y Ramoncito en el cuarto contiguo al que ocupo yo, y los tabiques medianeros se hallan anémicos y demacrados, aproximé a la pared una de mis honradas orejas y pude percibir con claridad esto que el padre y el hijo decían. ¿Qué es el firmamento? Un espacio lleno de firmas. ¿Recuerdas lo que es la Osa Mayor? Una especie de mistela en un carro. ¿Qué son estrellas fijas? Unos picos que lleva en las mangas el novio de mi hermana. ¿Y un bólido? Así llaman al cobrador del inquilinato. ¿Sabes lo que son cometas? Y ya lo creo, menudo rabo tiene la mía. ¿Cuántos son los puntos cardinales? 4. Norte, sur, este y el otro. ¿Cuál es el otro? El oeste. ¿Dónde está Mercurio? En el termómetro. ¿Y Marte? En el calendario. Pues no hay pocos martes. ¿Cuántas zonas tiene la Tierra? La tórrida en la torre, la templada en el templo y la glacial en la cueva. ¿Qué es el eclipse? El paso de un cuerpo entre dos. Ejemplo. El primo de la señora Gutiérrez cuando pasa entre Gutiérrez y la señora. ¿Recuerdas lo que te ha referido el tío Juan acerca del eclipse de sol que observó el año 1900? Que cuando todo el mundo miraba al cielo con vidrios ahumados, él se entretuvo en observar los efectos que producía el fenómeno en la Tierra. ¿Y qué vio? Que las lechugas de las huertas palidecieron y otras plantas rompieron a llorar. Que los ratones comenzaron a dar vueltas y a reírse. Que la temperatura bajó hasta el punto de que más de 4 saltamontes murieron de pulmonía. De que las gallinas, ignorantes del eclipse, se acostaron tranquilamente, creyendo que se había anticipado la noche. Y que muchos ateneístas, para ver el sol, ennegrecieron vidrios con el humo que llevaban en su propia cabeza. —¡Basta, Ramoncito! ¡Basta! —interrumpió Don Severo. —Tu tío Juan es muy bromista, y aunque durante los eclipses pueden observarse en la Tierra efectos extraordinarios, y hasta se ve brillar en pleno día las estrellas, donde Júpiter hasta Luisita Esteso, entre eso y las bobadas del tío Juan hay la misma diferencia que entre las gafas de la abuelita y un acorazado inglés. Y aquí terminó la lección de aquel día. Don Severo tuvo que acudir a su despacho, donde le esperaba una amiga muy guapa. Y Ramoncito se puso a jugar con un automóvil precioso que, con ser más pequeñito que los de verdad, valía más que todos ellos, porque no había matado a nadie. No bien había transcurrido media hora cuando sentí llorar y volví a escuchar a través del tabique, que en aquella ocasión no parecía de panderete. ¿Qué había ocurrido? La chacha Petra se hallaba subida en una silla, tendiendo ropa en una cuerda de la antecocina, y el precoz Ramoncito había decidido sentarse en el suelo para recrearse en observar las pantorrillas de la chacha. Mas cátate que, por casualidad, se fijó en ello la voluminosa mistela, que como queda dicho, era un energúmeno, y no hallándose conforme con la curiosidad de Ramoncito, le arreó un soberbio capón que le obligó a prorrumpir en amargo llanto. —¿Por qué lloras? —le preguntó su padre. —Porque acabo de aprender en un instante —contestó Ramoncito—, más astronomía que tú me has enseñado en un mes. —¿Pero qué ha pasado? —interrogó Don Severo. Y le respondió el niño, mostrando una precocidad muy grande y un chichón aún más grande que la precocidad. —Nada, papaíto, que estando en el observatorio se me ha venido encima la Osa Mayor y me ha hecho ver las estrellas. Fin de... Cosas de niños. Grabado por Claudia 88.